Buenas, ¿cómo están todos? Estamos por empezar la charla con el padre Bruno. Así que vamos a ir esperando que se conecten un poco, que aparezca el Bruno. Y mientras hacemos unos matecitos. Ya apareció Pato. Bruno, ahí apareció el Bruno, así que ya lo vamos a buscar. A ver. Ah, espera que sí. ¿Cómo es esto? Acá está. Bruno. Ahí estoy. No se he dado vuelta la cámara. Ahí estamos. Muy bien, yo también estaba justo preparando el mate. Bueno, mientras se van sumando, yo voy a fijarme si podemos retransmitir por Face y por YouTube. Ahí. Yo estaba intentando hacer lo mismo y finalmente no me dio el tiempo. Así que, ¿pudiste hacer algo? Ahí estamos, vamos a probar. Vamos a probar. Estamos con la. Ayer tuvimos desastre con el padre Luis y bueno, y al final encima no se grabó. Así que ahí me aparece que está transmitiendo por YouTube y por Face. Vamos a esperar a ver que la gente, si nos contestan, a ver si esto está pasando. Claro. Me preocupa un poco el tema del audio, a ver si realmente sale. Así que vamos a esperar un poquito. Mientras tanto, andan saludando a los que andan ahí apareciendo. Ahora yo vivo en vivo acá. Ay, mira, empecé a aparecer. Vos te puedes. Te estás fijando. El tema es si se escucha. Ah, por Face se escucha. Mirá, Perfecto. Vamos a ver. yo logré conectar, ¿eh? Pero todavía no retransmití a mi Facebook. Otra vez lo hago. Ahora por Instagram nomás. Pero. Tengo que poner acá salida de audio o captura de audio. Entrada. ¿No se te está escuchando el audio? No, quiero ver cómo se escucha mejor. A ver. Perfecto, se escucha perfecto. Bueno, ¿cómo andan? Se escucha perfecto, se escucha muy bien Instagram. Y si alguien, querido Bruno, Rafael Valls, te saluda por acá. Qué grande. Rafael ¿Cómo fue estás? ¿Se escucha bien? Sí. jefe de compañía mío en el liceo. Ah, Usted sí. Uy, se las cosas que sabrá ese hombre. todo lo bueno, todo lo bueno. Sí. Ahí vamos a ver. Qué grande, Rafael. Un gran cariño toda la vida le tengo. Bueno, ahora es una gran noticia que esté Rafael por ahí, porque si hay algo que tengo que agradecerle a Rafael que me marcó a fuego, es el valor por la vida desde el momento de la concepción. Ah, sí, mirá vos. Sí. Fue, realmente me acuerdo bueno, nos hablaba, nos pasó un video que fue muy fuerte en aquel momento. El grito silencioso se llamaba. Y después, Ah, sí. sí, después por la noche, cuando me tocaba hacer imaginaria, que es como una especie de guardia en el liceo, muchas veces me quedaba charlando con él sobre los ángeles de la guarda, sobre cualquier cosa, pero siempre eran cosas piadosas. Sí. Bueno, vamos a empezar porque esto va a ser una hora clavado, porque el Instagram dura una hora. Nos están diciendo de YouTube y Face que se escucha entrecortado, pero bueno, eso ya no, eso es por cuestión de Bueno, la yo conexión. logré, yo te cuento que no estoy conectado al YouTube porque tendría que buscar la clave y todo eso para que retransmita, pero logré que capture perfecto el audio y la imagen. Mira, te lo voy a mostrar en mi computadora. Ahí está el OBS. ¿Te Y parece el bueno, momento de hacer esto? A ver, dale. ¿ves el OBS ahí? ¿Sí? Ahí está capturando el audio, perfecto, y estamos nosotros ahí. Así No, a que, mí también, ¿eh? bueno, perfecto Está entonces. capturando la pantalla y el Así audio. que los que estén viendo pueden conectarse al canal de YouTube de Rodrigo, ¿cómo se llama? ¿Algo del Evangelio? Padre Rodrigo, algo del Evangelio, sí. Por eso lo estás O transmitiendo. si no, a mi Face, Rodrigo también. Ah, bueno, perfecto. Entonces, porque Si vos alguno querés me pregunta, compartirlo ahí. ah, esa sería una buena opción, que yo comparta desde mi, no sé si lo puedo hacer ahora. Sí, hacelo. Vale, hasta que se sumen. ¿Desde mi teléfono o desde la computadora te va a hacer eso? A ver. La computadora por ahí. Claro. Ahí está. Muy bien. Bueno. Ah. Esto de hacer multi-stream es complicado. ¿Tu audio se te entrecorta al mío? Yo te escucho perfecto. Bueno, a veces el tuyo se entrecorta. A ver. Ahí entré a Esto tu se perfil. desconectó. Hay que meterle porque la gente se va a aburrir y se nos va a ir, ¿eh? Bueno, yo ya estoy. Bueno, que salga por Instagram lo que salga, y después si no sale por lo otro, ¿qué vamos a hacer? Porque si no, como que nunca avanzamos, ¿no? Da igual. Bueno, arrancá con oración, ¿te parece? Dale, vamos a rezar invocando al Espíritu Santo y a la Virgencita en este día de la Virgen del Valle de Catamarca, que bueno, hoy seguramente diremos alguna palabrita sobre eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán recreadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles por la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su celestial consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Valle de Catamarca, ruega por nosotros. Muy bien. Muy bien. Bueno, para los que se suman por primera vez, la semana pasada hicimos un intento de charla entre amigos sacerdotes, hablando sobre la vocación. Y bueno, pareciera ser que a algunos les gustó, entonces dijimos, bueno, hagamos la vuelta, no nos dio tiempo para tantas cosas. Así que La idea no es repetir lo de la semana pasada, sino que surjan cosas. Y nos hicieron muchas preguntas la semana pasada. Yo la verdad que no anoté todas, me acuerdo algunas. No sé si vos te acordás alguna. Si querés empezar vos o empiezo yo, ¿qué te parece? Preguntá vos, yo soy valiente. No, no, que te pregunte a vos, no, que nos hicieron preguntas. Ah, a ver, no me acuerdo ya de tantas cosas Yo pasaron la semana. A ver si hay alguno. tengo Yo... una para. Bueno. Tengo una para arrancar que nos preguntaron. Y después, bueno, a partir de ahí vemos qué sale. ¿Vale? Dale, dale. ¿Podemos hacer algún comentario del día de hoy, de la Virgen del Valle? Dale. Arrancá, arrancá. Hace un par de años fuimos con vos, o más, a Tres Catamarca. años ya. 3 años más o menos. Bueno, Sí. hoy se cumplen 400 años de los acontecimientos que dieron lugar a lo que hoy es la vocación a la Virgen del Valle en Catamarca. El año 620, estamos en el 2020, 620, y bueno, eso es un acontecimiento re importante para Argentina y para lo que sería la fe católica, ¿no? Por eso este año se iba a hacer ahí en Catamarca el Congreso Mariano Internacional. Así que no lo pudimos hacer por esta cuestión del coronavirus, de la cuarentena, pero bueno, por eso la Iglesia permitió que hoy se celebrara en todo el país el que quisiera la misa de la Virgen del Valle, como lo han hecho muchos, lo hemos hecho algunos, y bueno. La Virgencita que siempre ha estado presente en la devoción popular de nuestra patria, ¿no? En la Argentina. Y quisiera destacar tres lugares, ¿no? Hay muchísimos, pero bueno, bueno, creo que no me cansaría de mencionarlo, pero bueno, uno es Salta, la Virgen del Milagro, otro es Itatí, la Virgencita tan querida aquí en nuestros barrios, y la Virgen del Valle de Catamarca, ¿no? Sin, digamos, dejé entre paréntesis Luján, porque bueno, es patrona de toda la Argentina, pero la Virgen siempre se ha hecho presente en los distintos. Disculpa, maestro, te olvidaste de la Virgen de las Mercedes de Tucumán. No, me olvidé. No, dije tres por decir tres, porque puedo seguir mencionando, ¿no? No, además, yo tengo que decir, la Virgen de la Merced para mí es muy especial, pues yo digamos, fui ordenado sacerdote en el día de la Virgen de la Merced. Así que... Por eso. Bueno, ¿cómo te vas a olvidar de eso? No. Bueno, ahí ya anoté ya una pregunta. Bueno, si querés empezamos por esa. Y nos preguntan ahí qué aconsejamos para comenzar a leer la Biblia para alguien que no tiene instrucción. ¿Cómo comenzar a leerla? ¿Vos qué le responderías? Bien, yo si ahora que ya sé leer la Biblia, si yo la tuviese que leer de cero, o sea que nunca la hubiese leído, para mi gusto, empezaría por el Evangelio de San Mateo. Digamos, hoy tal vez el que puedo disfrutar más es el de San Juan, pero tal vez tenga una profundidad el de San Juan que requiera que yo ya tenga ciertos conocimientos. En cambio, el Evangelio de Mateo, ya en la historia de la catequesis, se usó como el Evangelio para los iniciados y por eso se puso en primer lugar en el orden de los Evangelios. Así que yo partiría para un cristiano, para alguien que quiere conocer la fe cristiana, partiría del Evangelio de San Mateo y te diría los cuatro evangelios y luego los hechos de los apóstoles. Ese sería el comienzo, ¿no? Después, obviamente, para rezar los salmos, cualquier texto sapiencial, Lo que pasa es que por ahí los salmos resultan más fácil para la oración, ¿no? Y bueno, hay libros que me gustan especialmente, la sabiduría, por ejemplo, y después el Pentateuco me gusta mucho, pero bueno, pienso que los primeros cinco libros de la... Sí. ¿Qué aconsejarías a alguien que nunca leyó? Que nunca leyó el Evangelio de Mateo, para empezar, ¿no? ¿Vos qué decís? Esa es mi opinión, ¿no? No, está perfecto. No, yo pensaba lo mismo. Los evangelios, a mí me resulta más llevadero, va, más llevadero, por decir una manera, ¿no? Por ahí para alguien que recién empieza, también el de Marcos, que es el, de alguna manera el más corto y el que está dentro también del de Mateo y el de Lucas. Pero bueno, por los evangelios, como decís vos, me parece que aquel que cree en Jesús, primero se tiene que enamorar de eso, de sus palabras, ¿no? Y después, si tiene algún recurso más, como algo para acompañar, como instrucción a algunos libros, bueno, empezar también por, como decimos, el Pentateuco, que son los primeros libros, las cartas de Pablo. Pero, y bueno, hoy hay tantos recursos para acompañarse que creo que bueno, ¿no? Tener una Biblia y leer las introducciones a cada libro, creo que con eso. Pero nunca, con esto termino, nunca, nunca aconsejaría de corrido leer la Biblia, ¿no? Como si fuese un libro, como hacen algunos. O otros que agarran y hacen así y están esperando a ver que aparezca una palabra mágica, ¿no? Sí, algo que me gustaría decir, copiándoselo al Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI decía que la Sagrada Escritura es para los sencillos. Uno a veces se pone a leer o abre así al tuntún la Biblia y dice, uy, acá no entiendo nada. Bueno, a veces daría la impresión de que hay que ser un experto o un estudioso para poder leer la Biblia. En realidad no, Dios nos puede hablar y nos habla en una sola palabrita, en una sola frase. Entonces, para mí no es que está tan, no estaría tan mal eso de abrir la Biblia a ver qué Dios me dice, siempre y cuando invoque al Espíritu Santo y diga, bueno, esta palabra, hoy Dios me quiere decir esto, y tal vez sea un texto complicado, pero Dios me puede hablar en cualquier lugar de su palabra. Sí. Yo por ahí me refería a veces estar buscando como respuestas así inmediatas, ¿no? Pero es verdad que muchas veces uno desde cualquier lugar puede encontrar una palabra, ¿no? Pero como se refería más que nada a comprender la Biblia, Claro, bueno, sí. difícilmente voy a comprender toda la palabra si yo estoy abriendo al tuntún, ¿no? Pero bueno, yo tengo otra pregunta de la vez pasada. Nos preguntaban qué son las indulgencias. Yo pensaba leer lo que dice el catecismo de las indulgencias y después tratar de traducírselo al criollo, ¿te parece? Dale. Dice el catecismo de las indulgencias plenarias, nos preguntaban qué son, ¿no? Muchos se preguntan. Dice el catecismo en el 1471, que la indulgencia y la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados, en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de la satisfacción de Cristo y de los santos. Bueno, yo pensaba traducirles eso, ¿no? Porque por ahí uno lo lee así medio a las corridas y en el lenguaje nuestro se complica. Para eso creo que es importante entender antes cuáles son las consecuencias del pecado en nuestra vida, digamos, que es cuando nosotros tomamos una decisión que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de su amor. Ah, ese es mi termo. ¿Puede ser? Ese es parecido. Ese termo es mío. Lo que Bueno, pasa es que hermano. nosotros tenemos bien claro eso del Evangelio, de los hechos de los apóstoles que ponían todo en común. Por eso. Todo en común, sí. tan en común que me lo choreo. Bueno, paréntesis. Entonces, primero, para entender la indulgencia, para que no sea algo totalmente caído así del catre, que no entendamos nada, hay que entender que el pecado, cuando tomamos una decisión que va en contra del amor de Dios, eso tiene dos consecuencias, ¿no? Una consecuencia directa, que es lo que se llama la culpa, y una consecuencia, entre comillas, indirecta o secundaria, que es la pena. Les pongo un ejemplo concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora, imaginemos que ahora yo estoy hablando con el padre Bruno acá, estamos bien, todos contentos, felices, y de golpe me enojo y lo insulto al padre Bruno porque me robó el terno, ¿no? Y entonces, lo trato mal. Al instante Bruno me dice, bueno, pará, no te enojes, no sé qué, para tanto, ¿no? Y bueno, yo me arrepiento y le pido perdón porque tuve la culpa, yo, ¿no? Y esa acción tuvo una consecuencia directa en Bruno, que le produjo un malestar, ¿no? Entonces le pido perdón por esa culpa, ¿no? Que tuve. Y esa es la culpa que también se nos perdona cuando nos confesamos. Cuando nos confesamos, pedimos perdón y el sacerdote, como mediador entre de la gracia, nos perdona esa culpa, ¿no? Por lo tanto, en la confesión me puede el sacerdote decir, andá y pedirle perdón a Bruno, ¿no? Como para remediar esa culpa. Y eso sería la penitencia, el remedio de mi culpa, de mi pecado, ¿no? En caso que lo pueda reparar, ¿no? Ahora, si yo lo insulto al padre Bruno ahora, por más que yo le pida perdón a los 2 minutos, seguramente en mi enojo tiene otras consecuencias indirectas, que es el malestar de todos los que están escuchando, que se interrumpa un momento no sé, de diálogo que estábamos teniendo, y eso tiene otras consecuencias indirectas que yo no las puedo remediar, porque se me van de las manos, digamos así, ¿no? Cuando uno comete una acción mala, se me van de las manos esas cosas. Entonces, ahora, no sé, hay 100 personas escuchando, yo me enojé y a esas 100 personas les causé un malestar, que yo no las puedo remediar. De alguna manera, esas consecuencias indirectas a mi pecado son las penas, ¿no? Se pueden poner muchísimos ejemplos más, ¿no? La tristeza que le sobreviene a alguien después de haber sido ofendido, por ejemplo, por ahí a Bruno le arruiné la tarde, se acostó de mal humor porque yo lo traté mal, bueno, a mi hermana que fui malo con ella, y entonces a su vez mi hermana estaba de mal humor y trató mal a otro, bueno, el pecado tiene esas consecuencias. Esas son las penas temporales que la confesión no nos puede quitar. Pero la Iglesia, como madre y como aquella que nos da la misericordia de Dios, nos da una instancia más de poder purgar, de poder de alguna manera ser liberado de esas penas, que son las que deberíamos purgar en el purgatorio en caso de que no las purguemos aquí en la tierra. Nos da las indulgencias plenarias. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La Iglesia, con este poder que tiene dado por Cristo, puede ayudarnos a que esas penas se nos perdonen aquí en la tierra, con las indulgencias plenarias. Como dice acá el catecismo, un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones. O sea, no es que es magia, ya, yo, listo, ya está, no. Tengo que arrepentirme de lo que hice, tener el deseo, bueno, en este caso que estamos viviendo este momento, el deseo de confesarnos y comulgar y rezar por las intenciones del Papa. Entonces, las indulgencias plenarias, y con esto termino, y si querés vos, Bruno, echarte un aporte teológico tuyo, es una instancia más de misericordia que nos da la Iglesia, ¿no? Y o sea, es una oportunidad más para que nos demos cuenta que el mal a veces es tan grande que nosotros no lo podemos remediar. Voy a un caso extremo y con esto termino. Si yo cometí un pecado gravísimo, bueno, un aborto, un abuso, que destruyó a otra persona, por ejemplo, destruyó una vida, Y esa vida además destruye otras vidas, ¿no? Porque quedan consecuencias que se pueden transmitir digamos, de generación a generación. Dios es tan misericordioso que incluso nos da la oportunidad de decir, incluso de eso te perdono, ¿no? Y esas son las indulgencias, que son una oportunidad más. Y además se purgan con el amor, obviamente, con la caridad, con la oración y con la limosna. Bien, La palabra. está No sé perfecto. si. Sí, yo lo que para entender yo, porque en algún momento yo tampoco entendía esto de qué es la indulgencia, el pecado. Entonces, yo para entender me sirvió una pregunta. ¿Iluminé? Sí, obvio. ¿Te iluminé? Ah. Como siempre. Yo. Para poder entender, me sirvió una vez una pregunta que tiene que ver con qué pasa, supongamos dos personas, ¿no? Una que fue santa toda su vida y al final de su vida comete un pecado muy grave, y otra que fue un Sí. desgraciado, y otra que fue un desgraciado toda su vida, y al final de su vida se confiesa. Los dos se confiesan, el que fue santo toda su vida y al final comete un pecado grave, después se confiesa y muere. Y el otro que fue un desgraciado toda su vida, también se confiesa y muere. Los dos, Como el buen se, ladrón, por ejemplo. como el buen ladrón, ¿no? Claro. Entonces, los dos, digamos, murieron en gracia porque se confesaron justo antes de morir. Uno fue santo toda su vida, pero cometió un pecado grave al final, y otro fue pecador tras, digamos, pecado tras pecado. Ahora, listo, los dos están delante de Dios exactamente igual. Bueno, una respuesta es que sí, porque a los dos se le perdonó la culpa, digamos, de igual manera, porque la misericordia de Dios es infinita. Entonces, ahora. Uno puede decir, pero eso es injusto. ¿Por qué? Porque uno hizo cosas muy buenas y agradó a Dios durante toda su vida, aunque al final ha hecho un pecado grave y el otro fue pecado tras pecado toda su vida. Entonces, ¿están de igual manera ante Dios los dos? Bueno, acá está la distinción entre culpa, a los dos en ese caso se les perdonó exactamente igual. Y pena del pecado. Es decir, hay uno que merece mucha más pena por sus pecados que el otro. Nosotros hablamos de que creemos en el purgatorio. Entonces tendríamos que decir que hay uno que tendrá que purgar las penas del pecado más que el otro. Bueno, lo que hace la Perfecto. indulgencia en ese sentido, y así lo entendí yo, es perdonarnos, no la culpa, que esa te la perdona la confesión, sino las penas del pecado. Es decir, aquellas cosas que merecemos por nuestros pecados. Entonces, cualquier acto de indulgencia te perdona la pena del pecado de tal manera que uno podría quedar totalmente absuelto de cualquier pena del pecado y por tanto ir derecho al cielo en el caso de que muera. No sé si fue muy complicada mi explicación. No, no, está muy bueno. Me ayudó también a pensar y ahí alguien preguntó al pasar cuántas veces se pueden ganar indulgencias, cuántas veces necesitemos, cuántas veces hagamos lo que la iglesia nos enseña a hacer y bueno, con esas condiciones siempre la iglesia incluso da momentos especiales, años jubilares, el año de la misericordia. En realidad se pueden ganar indulgencias plenarias, ¿no? Se llama indulgencias parciales, ¿no? Dice el catecismo. Agrego una cosita más que me acordé de nuestro amado Benedicto XVI, que él decía, respondiendo un poco a una controversia que se daba en la iglesia, que se sigue dando, que de algunos que de alguna manera niegan el purgatorio, o sea, niegan esa instancia de perdón posterior a la muerte, se llama, o sea, tiempo intermedio entre la muerte y el juicio final. Benedicto XVI dice algo muy interesante, Él decía, vamos a la persona más mala de la historia de la humanidad. Por ejemplo, Hitler, por poner un ejemplo, ¿no? Decía, lo que hizo Hitler hace 60 años, más 80 años, su maldad, digamos, tiene consecuencias hasta el día de hoy, ¿no? Por más que él se haya arrepentido, imaginemos que Hitler se arrepintió, ¿no? Que él pidió perdón un segundo antes de morir y se arrepintió, incluso que puede estar en, que es perdonado, que Dios lo perdonó, porque Dios perdona hasta lo más horrendo que podemos imaginar si pedimos perdón. Sin embargo, lo que él hizo afectó tanto a la humanidad que sigue teniendo consecuencias, ¿no? Entonces Benedicto decía, sería muy difícil pensar que la justicia de Dios permitiría que no haya una instancia en la que él tenga que, una persona tenga que purgar esas penas, que tenga que pagar esas penas por los actos que cometió, ¿no? Es una especie de, es una suposición, ¿no? Pero no me parece, me parece más lógico a la misericordia de Dios y justicia de Dios pensar que sí o sí, bueno, sí o sí, perdón, no es la palabra, sí o sí, que de alguna manera tenemos que tener una instancia de perdón posterior por las cosas que hicimos. Sí. ¿Ibas a decir algo? No, no, sí, se me ocurren varias cosas, pero no, no, hay que ser cortito en estas cosas. A ver, una, Benedicto XVI, un genio en todo lo que explica sobre esto del purgatorio y la escatología. Lo que más me gustó a mí es a partir del número 45 de la encíclica Spe Salvi, que habla sobre el Ah, purgatorio, sí. el cielo y el infierno. Pareció genial. Bueno, eso por si alguno tiene ganas de leer algo, encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI. Y Es después, una delicia. muy, muy buena. Sí. Cuando no tengan ganas, cuando no tengan esperanza, cuando estén tristes, agarren Spe Salvi. No, a mí Eso. me está hablando en serio. Lo digo en serio, ¿no? Me ayudó mucho esa encíclica porque tiene una visión tan sana y tan integral digamos, de lo que es nuestra esperanza, de lo que va a significar la vida eterna, del valor al mismo tiempo el valor de la vida, ¿no? Porque afirmar la vida eterna no es desvalorizar la vida, sino al contrario, tomarnos en serio la vida y vivirla plenamente. Así que no, es muy linda. Qué bueno que la sacaste acá. A colación. Bueno, che, yo anoté dos preguntas que fui leyendo los comentarios. No sé si Dale, te dale, paso yo una. tengo otra acá, pero tirá. Bueno, acá una, no sé quién es, Vero, preguntaba, ¿cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? Esa me pareció muy buena. Oh, Ja. muy buena. A ver, contente, amigo. ¿Qué? ¿Pregunto yo? ¿Respondo yo? Y sí, obvio. No, esa es una bomba. Responde la voz primero. Dale, dale, dale. Dale, decía algo y yo, ¿Cómo no sé sé, si estoy la...? de A paso ver, pienso, yo ¿cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? Pensaba por ahí en categorías de San Ignacio. sí, no, no, sí, pensé en eso, pero antes de eso, pensaba que va a haber. No, no sé cómo, me cuesta explicarlo, la verdad, pero pensando primero por decir así, en lo básico, a ver, la voluntad de Dios se manifiesta básicamente en sus mandamientos, ¿no? En la ley que Él nos ha dejado, que en realidad está escrita en el corazón de todo ser humano, pero sus mandamientos nos ayudan a darnos cuenta de lo que a veces nos olvidamos. Entonces, eso como regla básica, decir, bueno. La voluntad de Dios es que ame, que lo ame a Él por sobre todas las cosas, que ame al prójimo como a mí mismo, que no mienta, que no robe, que no mate, etcétera, ¿no? Ahora, mirando ya, teniendo una mirada más, buscando la santidad, por decir así, ¿no? Buscando el más, como decía San Ignacio, el magis, buscando siempre más. ofrecernos a su voluntad. De alguna manera hay criterios de discernimiento espiritual que tienen que ver con la paz del corazón, ¿no? Con sentir consolación con las cosas que hacemos, que de alguna manera nos confirman por las emociones que sentimos cuando algo nos da paz, o cuando algo nos produce turbación o nos da tristeza, ¿no? Y por supuesto eso no es algo estático. No podemos decir siempre voluntad de Dios esto. A ver, siempre voluntad de Dios no pecar, obviamente. Siempre voluntad de Dios amar. Pero no siempre voluntad de Dios hacer ciertas cosas en ciertas situaciones, ¿no? Yo puedo estar haciendo el bien, pero no estar haciéndolo bien y no estar haciéndolo en el momento adecuado. Y bueno, para eso está los ejercicios espirituales a Ignacio, que ayudan mucho a comprender, digamos, a aplicar en el fondo la regla de la prudencia, que es la que regula nuestros actos y nos ayuda a saber qué hacer, en qué momento y de qué modo. Así, a grosso modo, ahora yo creo que tú vas a iluminar mejor también este momento. A mí se me ocurre partir de un ejemplo, digamos, replicarles la pregunta a los que la hicieron, a quienes están escuchando, y con este ejemplo, ¿cómo sabes si un niño está queriendo agradar a su mamá? O sea, ¿cómo sabe una mamá que su hijo está queriendo hacer lo que le agrada, ¿no? Yo tengo un montón de sobrinos y a veces veo que hacen alguna chanchada, pero lo que parece es que están queriendo agradar a su mamá. Por ejemplo, agarran algo, un bol, y se ponen a mezclar cosas ahí porque están copiando lo que hace su mamá y están haciendo un desastre, pero están queriendo agradar a su mamá, ¿no? Bueno, yo creo que Dios un poco mira eso. Si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para agradarle a Él de la mejor manera, ¿no? Entonces, ¿cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? Bien, lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo para hacer lo que a Él le agrada o lo que más le agrada? ¿O lo estoy haciendo caprichosamente? Entonces, aunque me equivoque, aunque lo que haga sea imperfecto, como siempre, si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para agradarle a Él, entonces estoy haciendo la voluntad de Dios, que no significa que no me voy a equivocar o que no voy a, que voy a hacer algunas chanchadas a veces, pero lo que Dios mira es si lo que estoy haciendo es para agradarle a Él o para hacer lo que más le agrada. Creo que esa es la clave básica del discernimiento, de saber si estoy haciendo la voluntad de Dios o no. Muy bueno. ¿Te puedo hacer un punto de aparte? Totalmente. Decí lo que quieras. Sí. No, no, está muy bueno. A mí se me enfrió. Me gusta mucho ese ejemplo, está muy bueno. Ahora hay que pensar, o por ahí, y agregar, ¿no? O alguna salvedad para que no haya confusión. Que sea imperfecto, obviamente, no tiene que ver nada con el pecado. La imperfección es otra cosa, ¿no? O sea, no es que cualquier cosa que hago que yo considere que agrada a Dios va a estar bien. Porque yo, bueno, de hecho, ¿cuántas cosas el hombre comete pensando que agrada a Dios y comete barbaridades, ¿no? Incluso se mata en el nombre de Dios. Entonces, lo que dice Bruno no se refiere obviamente a cosas que son en sí en contra de la voluntad de Dios. Por eso yo hablaba de los mandamientos. Y lo segundo es también una salvedad con el tema de agradar a Dios, ¿no? Porque la analogía que puso Bruno estaba buena, pero tampoco hay que humanizarla tanto, en el sentido que nosotros muchas veces hacemos cosas para agradar a los demás, ¿no? Pero en ese a veces agradar a los demás podemos caer en un narcisismo. En el fondo estamos haciendo cosas, podemos caer en decir, para sentirme bien yo. No, lo que dice Bruno estaba bueno, en el sentido de que hago las cosas de cara a Dios buscando siempre agradarlo a él, aunque a veces a mí puede ser que no me agraden, porque a veces puede pasar eso, que la voluntad de Dios no me agrade directamente. Sí me agrada en cuanto que la hago, pero por ahí no me agrada en cuanto a lo que hago, ¿no? Y puedo estar agradando a Dios, ¿no? Entonces siempre es bueno discernir si eso que yo considero que agrada a Dios es lo que agrada a Dios. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Es que lo que pasa es que acá hay un elemento que es el que pusiste vos, que tiene que ver con lo objetivo de lo que le agrada a Dios. Es decir, hay un orden que él puso, ese orden es lo que hace que tales cosas sean propias de su gloria o de su ser o de lo que lo pone contento. Entonces, ese orden está manifestado en los mandamientos y es el orden que se resume propiamente en el amor o en la ley del amor o de la caridad, ¿no? No puede agradar a Dios el odio hacia un cierto grupo de personas, por ejemplo. Entonces, si yo en el nombre de Dios digo hay que matar y destruir a todos aquellos, obviamente que eso no puede agradar a Dios por más que lo haga en nombre de Dios. Así que está claro que si no están dentro de ese orden objetivo que Dios manifiesta y sobre todo a través de Jesús y de su palabra, no va a agradar a Dios. Perfecto. Y siguiendo con eso, creo que también tenemos que hacer un aporte más, que es, si vamos a la ley del Evangelio, ¿no? Donde Jesús varias veces lo dice, especialmente en el Sermón de la Montaña, cuando él dice, si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos, nos da un criterio más de discernimiento, que no es solamente hacer las cosas para cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Como para satisfacer nuestra necesidad de estar bien con Dios y decir, bueno, yo hice esto, entonces yo soy mejor, ¿no? Ahí dicen mucho con amor, con empatía. Por eso San Pablo llegará a decir, bueno, si yo entrego todos mis bienes a los pobres, pero no tengo amor, no tengo caridad, o sea, no tengo el amor de Dios, de nada sirve. Entonces no es. Por eso yo en un momento dije, no es hacer cosas buenas solamente, sino hacerlas bien. Y hacerlas bien es hacerlas de cara a Dios, porque yo puedo estar haciendo un montón de cosas buenas, pero por pura vanidad, ¿no? Puedo estar haciendo cosas espectaculares, ser el, no sé, el más famoso del mundo, ayudar a todos los pobres, que todo el mundo me aplauda y estar haciendo pura vanidad. Tal cual. Bueno, no sé si tenés anotadas otras preguntas. Yo vi una ahí que ponían ¿qué consejo darle a los jóvenes que se plantean la vocación al servicio o al sacerdocio? Uno que puso ahí Ah, una yo pregunta. esa la noté también. Sí. Podés arrancar. ¿Qué consejo darle a los jóvenes? Bueno, el primer consejo es que estamos viviendo contracorriente y así vivió el cristianismo en todas las épocas y que por lo tanto decir dedico mi vida a servir a Dios significa de alguna manera aceptar que a muchos no les va a gustar. A muchos se van a burlar, muchos van a parecerle que es ridícula mi decisión. Entonces, hay que tener coraje. Yo creo que ese es el primer consejo. Es decir, si yo le digo a Dios, quiero dedicar mi vida a servirte, necesito tener mucho valor y coraje. Así que, bueno, tírate Tenemos una voz. gente, no, pero tenemos gente de otro país que para otros coraje es enojo. Así Ah, que no. Ah, no, no, no, sería por bueno, ahí valentía, por ejemplo, ¿no? valentía, Valor. valentía, es valor, valentía, no sé, grande ánimo, Sí, así fortaleza, parresía, como decía el Papa, ¿no? Yo creo, bueno, retomando un poco lo de la vez pasada que hablamos, que el otro día lo hablé con uno de los jóvenes aquí en la parroquia. Primero, si sienten un llamado o lo que ellos sienten en el corazón, primero es dar gracias a Dios, ¿no? La verdad que siempre cuando uno siente algo más, un llamado especial, creo que lo primero es que dar gloria a Dios, decir la verdad que en medio de todo este mundo, de todas las cosas que pasan, de todas los jóvenes que están en otra cosa, la verdad sentir algo ya para mí es un motivo para darle gracias a Dios, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, que vos lo dijiste la vez pasada, es que primero hay que tomarse en serio la vida cristiana laical, ¿no? Yo le decía una vez a uno de los jóvenes de acá de la parroquia, digo, si vos no sos un hombre fuerte acá afuera, trabajando, estudiando, rompiéndote el alma para hacer lo que estás haciendo, no vas a poder ser buen sacerdote el día de mañana si Dios te llama. Entonces, vivir el presente, entregar todo lo que tenés, o sea, si estás en una parroquia, en un movimiento, entregarte plenamente, ser una persona de trabajo que busque la santidad en la vida cotidiana y después, cuando sientas ya la certeza del llamado, bueno, todo andará mucho más sobre rieles, ¿no? Como se dice. Sí, tal cual. Ahí decía alguien en los comentarios que la valentía, el valor, no es solo para los que se plantean la vocación, sino para todo cristiano simple. Y sí, Sí, estoy obvio. totalmente de acuerdo. La vida cristiana, vivirla en serio, que es lo que decía Rodrigo, que hay que partir de ahí, de vivir la vida cristiana, en el mundo, se necesita mucho coraje, mucho valor. Y bueno, creo que ese es el punto de partida para descubrir una vocación a otro tipo de servicio que nos llame el Señor, a veces más de cerca, como es el sacerdocio y la vida religiosa. Si no vivimos a pleno la vida de oración, el encuentro con Dios, el seguir lo que Él nos está pidiendo, el ser misioneros ya en el mundo, no vamos a escuchar por ahí otro llamado que él quiera hacernos. Sí, ahí Verónica nos pregunta algo que en realidad algo ya dijimos la vez pasada, pero aprovecho. Ella pregunta qué opinan si los sacerdotes deben casarse. Ahí, Verónica, y aprovecho para aclararle a todos, hay una gran confusión en el lenguaje. Siempre cuando escuchamos algo, tenemos que aprender a leer bien lo que se está diciendo, ¿no? Cuando la Iglesia en su momento ahora se ha planteado la posibilidad de que el celibato sea opcional, y que lo planteó, pero al final el Papa Francisco dijo que no, no se estaba hablando de que los sacerdotes se casen, sino de que algunos casados puedan ser sacerdotes, que es muy distinto. ¿No? Aclaro esto porque a veces se dice así livianamente, que los sacerdotes se... No, no, no. Si nosotros elegimos el celibato, si la Iglesia opta por el celibato, todos los que eligieron el celibato, no es que después se arrepintieron y me arrepentí, entonces me caso. No. Si yo elegí el celibato, es celibato. Ahora, lo que estaba la Iglesia planteando era la posibilidad de que algunos casados puedan ser sacerdotes, que es muy distinto. ¿Qué opinan de eso? Yo lo que la Iglesia mande, lo acepto. Ahora la Iglesia ahora dijo que no. Yo elegí el celibato, Bruno también, y tendremos que morir célibes porque lo hemos elegido. Pero si la Iglesia dentro de 20 años dice, hay casados que pueden ser sacerdotes, listo, ningún problema. Yo seguiré siendo célibe, así que no me produce ningún nada de lo que la Iglesia enseñe y mande, guiada por el Espíritu Santo, a mí me va a producir un voy a ir en contra jamás de eso. Está bien. Sí, yo lo que yo creo que se dice en los medios tantas cosas confusas que no ayudan a entender bien lo que realmente, digamos, está exigiendo la iglesia y lo que elegimos nosotros, ¿no? Yo haría una distinción y es que hay siete sacramentos, ¿no? Uno de esos sacramentos es el orden sagrado, es el que instituye a los diáconos, a los curas, a los presbíteros y a los obispos. Bueno, en ese caso, el sacramento del orden sagrado, en la iglesia, lo pueden recibir personas casadas en el caso del diaconado permanente, ¿no? O sea que actualmente el sacramento del orden sagrado lo pueden recibir personas que están casadas. Y es un tipo de vocación. El segundo grado del orden sagrado, el sacerdocio, lo que llama la gente los curas, la iglesia elige a aquellos que se sientan llamados a la vocación del celibato, que es a no casarse. Entonces, hay una elección ahí, o sea que no es una imposición de alguien, sino que uno eligió esta vocación, como el padre Rodrigo y como yo, elegimos esta vocación y por lo tanto no es una imposición. Si el día de mañana la iglesia dice, vamos a ordenar también sacerdotes a aquellas personas que están casadas, sería una modificación que estaría bien si así la iglesia lo decide, pero hoy no se ve la necesidad pastoral para poder hacerla, digamos. Sí, no habría problemas teológicos, no habría ningún problema teológico en que pase, sino que las razones son por otras cuestiones que tampoco las sabemos plenamente nosotros, porque somos dos curitas rasos que andamos por acá, por José de Paz. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más tienen? Ya nos quedan 9 minutitos, 10 minutos. Si Yo tienen alguna anoté una. pregunta. Yo anoté Anotaste una, una. perdón. Sí, te la paso. Mira. Ajá. Preguntaba, no me acuerdo quién era, preguntaba, ¿qué pasa cuando uno comulga en pecado mortal? Decía la pregunta. Ah, esa era al principio de todo. Bueno, ahí, como vos hiciste en algún momento la distinción, hay que distinguir entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? A ver, para hacerlo en criollo, una cosa es lo que yo hago concretamente, una acción pecaminosa que yo pueda hacer, que en sí misma es mala, ¿no? Por más que yo sea consciente, no sea consciente, haya estado triste, enojado, es mala, le pegué a alguien, por ejemplo. Y una cosa es lo subjetivo, o sea, ¿cómo fue mi apreciación personal de esa acción que yo hice? Entonces, primero hay que distinguir eso, porque para que haya pecado mortal, se tienen que dar tres condiciones. Tiene que haber conciencia de lo que se hace, ¿no? Saber que eso que estoy haciendo es un pecado mortal. Tiene que haber libertad, o sea, tengo que querer hacerlo, nadie me obligó, no hubo coacción de ningún tipo. Y tiene que ser grave, ¿no? Tiene que ser materia grave contra alguno de los 10 mandamientos. Si se dan esas tres condiciones, yo sabía lo que estaba haciendo estaba mal, era grave lo que estaba haciendo y lo hice plenamente libre, ¿cuál era la pregunta? Si está bien comulgar. No, ¿qué pasa cuando uno comulga estando en pecado mortal? Ah, y bueno, sumado a eso, y además yo sé que comulgar en pecado mortal no está bien, porque de alguna manera me estoy, digamos, no estoy siendo consciente de que necesito reconciliarme con Dios, o no, o soy consciente y no me importa, como que soy temerario, no sé, como en algún momento dice San Pablo, ¿no? O sea, como que la Eucaristía se puede transformar en motivo de condenación. Si yo sé todo eso, bueno, puedo cometer un sacrilegio, ¿no? Ahora, se tienen que dar todas esas condiciones de que yo sé todo, todo, todo esto, ¿no? Hay muchísima gente que por ahí comulga estando en pecado mortal. En realidad no estaba en pecado mortal porque no lo sabía. Entonces, tiene que haber conciencia, tiene que haber. Si hay ignorancia, no hay pecado mortal. Por lo tanto, tampoco hay pecado grave por comulgar, ¿no? Ahora, todas estas cosas son las que Dios juzga, porque uno no las puede juzgar, porque... Sí, yo lo que diría es, si una persona dice, uy, estoy en pecado y, o cometí un pecado grave y todavía no tuve la posibilidad de confesarme y estoy ante la oportunidad de comulgar, ahí se puede generar la pregunta, es decir, ¿qué hago? ¿Puedo o no puedo comulgar? Pues estoy en pecado grave. Bueno, lo que la iglesia nos enseña y lo ha remarcado en este tiempo, sobre todo la cuarentena, que muchos no se pueden confesar, es haga un acto de contrición perfecta, es decir, arrepiéntase de verdad de ese pecado y propóngase confesarse apenas tenga la oportunidad. Si yo logro eso, arrepentirme de verdad y proponerme confesarme apenas tenga la oportunidad, podría en conciencia, en buena conciencia, ir a recibir a Jesús. Otra pregunta que hicieron varias veces y por ahí es una pregunta que iba para vos, es ¿qué quieren decir cuando dicen salto de fe o dar un salto de fe? ¿Puedo agregar una cosita que, como ahí Analía está diciendo, ¿qué pasa? Esto es típico, si 2 años que no se confiesa si puede comulgar. Esto hay que Bien. aprender, no es una cuestión de tiempo. No es una cuestión de tiempo. Yo puedo no confesarme en 3 años, no digo que esté bien, ¿no? O sea, tampoco puedo juzgar. Yo puedo no estar comulgando, Dios, perdón, no confesarme durante 1 año y no tener pecado grave. ¿O no? ¿Me equivoco, Claro. Bruno? No, no, no. Y Podría entonces no ser es que... tranquilo. Entonces, ahora, la iglesia recomienda la confesión frecuente por una cuestión de crecer, para crecer en la fe, obviamente, para crecer en santidad. Pero no es que porque no confieso hace 2 años, no puedo comulgar. Ahora, si no me confieso hace 2 años, no voy nunca a misa, no me importa nada, no rezo, bueno, obviamente, tengo que darme cuenta que es bueno reconciliarme. Pero yo puedo ser un... Voy a ir a misa todos los domingos, rezar, no sé, o sea, hacer obras de bien todos los días y no estar confesado hace 1 año y no estar en pecado grave. La cuestión no es la cantidad de tiempo, sino si estoy en pecado grave. Sí, me parece que se nos está por cortar. Che, uno ¿Sí? preguntaba, ¿qué quisiste decir con dar un salto de fe? ¿Yo dije eso? Ah, no sé, alguien preguntó No, qué significa un no. salto de fe. No, no se pueden confesiones virtuales, ahí nos están preguntando. No, no se puede. Salto de fe es una expresión, digamos, una imagen que uno usa, que no sé si lo usé yo, bueno, la escuché muchas veces, que es como un salto cuando uno se arroja, digamos, al vacío, al precipicio, en el sentido de un salto de confianza, digamos, de saberse sostenido. ¿No? Un salto de fe damos de muchas maneras, me parece, ¿no? Sí, yo Decime. creo que también se usa para decir, por ejemplo, yo tenía fe, pero en un momento de mi vida di un salto porque empecé a Ah, vivir la fe también. de otra manera, ¿entendés? Como ahora descubrí a Dios de una manera distinta y bueno, di un salto en la fe, ¿no? Claro. Ahí preguntan algo ahí. ¿Qué pasa con el precepto de confesarse una vez al año? Bueno, por eso la iglesia dice por lo menos confesarse una vez al año. Pero lo que yo estaba queriendo decir es que no es que no hay que confesarse, lo que estoy diciendo es decir que no es cuestión de tiempo, ¿no? Obviamente, cuanto más tiempo pasa sin confesarme, más propenso puedo estar a pecar, obvio. Bueno, yo la última aclaracioncita sobre eso es muy recomendable. Yo pienso esto: es muy recomendable confesarse incluso los pecados leves o veniales, aunque uno no tenga conciencia de pecado grave o mortal, confesarse Perfecto. frecuentemente. Esa es la recomendación de la iglesia y la dice en el catecismo. Frecuentemente, nunca habla de tiempos, no dice que una vez por mes, una vez cada 15 días, frecuentemente. Ahí está el crecimiento en la conciencia de cada uno de aprender a escucharse y a saber cuándo pedir perdón. Nos quedan 20 segundos. Bueno. La Gracias. bendición da. Dale la Que la bendición de Dios, que Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre Bruno. Gracias y a todos. Gracias a todos.